Bueno, el camarazo junto con los compañeros de Agra lo hacemos porque está claro de que en las últimas movilizaciones, dentro de la represión general, hubo una represión focalizada contra los, sobre todo contra los compañeros que estaban registrando el accionar represivo. En muchos casos directamente le tiraron con bala de goma a compañeros cuando se identificaban, estaban con sus cámaras, estaban trabajando claramente, no había ninguna posibilidad de error. Entonces por eso nosotros, que es un viejo reclamo que tenemos, ¿no?, de que nos permitan trabajar, porque este gobierno de entrada, con el primer intento de protocolo de la ministra Bullrich, hacía meter en un corralito a la prensa, quería alejarnos de los hechos, querían ellos filmar las cosas y mostrar lo que ellos querían, que es lo que se hace en las últimas décadas en las guerras modernas. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso porque pensamos que la libertad de expresión se ejerce donde está la gente, donde está el conflicto, donde está el pueblo. Por eso nosotros venimos ya con problemas de este tipo hace mucho, pero que particularmente se han agudizado en las dos últimas movilizaciones. Ya en la movilización del 1 de septiembre, en la represión final, en esa marcha tan importante cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, más de un tercio de los detenidos eran trabajadores de prensa. O sea que ya ahí había una clara búsqueda de parte de las fuerzas represivas de coartar nuestro trabajo. Y en las últimas dos fue mucho más notorio, tenemos 36 compañeros heridos de distintos tipos de balas de goma en muchos casos, en muchos casos también a quemarropa. Hubo otros que ligaron las generales de la ley, como fue la represión general, como fueron los gases, como fue todo, pero en algunos casos fue bien dirigido a ellos. Por eso esta actividad, junto con los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que es una organización hermana, que la mayoría también están afiliados a nuestro sindicato, y hacemos muchas actividades en conjunto, y estamos exactamente en la misma, en la defensa de la libertad de expresión, en que se pueda defender la democracia desde nuestro oficio, que es lo que aprendimos desde chicos. Pregunta, ¿existe algún otro tipo de mecanismos represivos un poco más indirectos para la prensa, así sea desde los medios hegemónicos u otros actores? Bueno, en esta represión podemos decir como particularidad de las últimas dos marchas que han sufrido la agresión medios hegemónicos y medios contrahegemónicos. Ha habido denuncias del diario Clarín, por ejemplo, porque sus reporteros gráficos también sufrieron la represión de Editorial Perfil, y tuvimos, bueno, en Página 12 tuvimos 4 compañeros baleados, y en un caso en las dos marchas, Leandro Teixeira, en las dos marchas. O sea que ha habido de todo, y además hay compañeros de muchos medios alternativos, como son los compañeros de ANRED y demás. También está la situación de las detenciones. Hubo muchas detenciones de trabajadores de prensa y actualmente está preso en Jujuy un compañero periodista de una radio. Dentro de los 4 detenidos por la represión al ingenio La Esperanza, uno de ellos es un trabajador de prensa. O sea que estamos en un momento realmente muy, muy grave. Nosotros habíamos pedido después de la primera marcha contra la reforma previsional la renuncia de la ministra Bullrich, porque entendemos que ella es la responsable política de este accionar represivo. Sabemos que las características de este gobierno y que necesita la represión para cerrar sus planes de ajuste, pero vamos a continuar en esta lucha porque pensamos que es lo que nos corresponde desde nuestro oficio, desde nuestra manera de hacer periodismo.